Dijimos al comienzo del programa que íbamos a estar dando buenas noticias del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y particularmente de Mataderos. Y estaba pensando recién cuáles son los símbolos así de Mataderos. Bueno, tengo que reconocer Nueva Chicago, aunque a mí no me guste mucho, el grupo de teatro Res o No Res, Justo Suárez, el Torito de Mataderos, el Gomito Gómez. Y hay una parrilla, una de las mejores parrillas de Buenos Aires, que además está administrada y llevada adelante por sus trabajadores. Se trata de Los Cabritos. Y para hablar de la recuperación por parte de los trabajadores de Los Cabritos, estamos en comunicación con Carlos Carvalho, que integra el grupo de trabajadores que administran. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Bueno, están cumpliendo años, 8 años de la formación de la empresa, ¿no es cierto?, administrada por los trabajadores. ¿Nos podés contar cómo es ese proceso? Sí, así es. En mayo del 2015, ante el abandono de la parte patronal, en una clausura, bueno, nosotros decidimos quedarnos en el lugar, aguantar, como se dice, lo que sea, y bueno, riesgo de otra cooperativa, Leale, y los cuales ellos nos ayudaron a formar la cooperativa. Y hoy en día, bueno, en mayo de 2015 cumplimos 8 años de gestión. Bien, yo tengo acá anotado, bueno, ustedes forman parte de las empresas que están en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y que ustedes cuando empezaron este trabajo de remar en dulce de leche, podríamos decir, eran 15 trabajadores y en este momento son 28 y mantuvieron la fuente de trabajo durante la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso? Y el proceso fue de menor a mayor. En el 2015, cuando empezamos, el negocio venía para atrás mal, y bueno, ya venía con la gestión anterior, de la gerencia anterior, venía mal. No se hacían arreglos, no se ponía buena mercadería, no se le daba como mucha importancia al negocio. Bueno, por eso lo clausuró el gobierno de la ciudad, y bueno, porque no cumplían con ciertos requisitos, sino bueno, no quedó otra que bueno, que nosotros tomar la posta, porque bueno, con el negocio clausurado no sabíamos qué hacer. El negocio estaba trabajando muy poco, 2.000 cubiertos por mes en ese momento, y hoy estamos a 8 años, cuatriplicamos esa cantidad de cubiertos. Perdón, doy fe, un sábado a la noche, un viernes a la noche, en época de verano, ni en la vereda, en el último lugarcito conseguís lugar. Creo que eso tiene que ver también con la calidad y con los precios, ¿no? Hay un rango de precios muy bueno y muy buena comida también, hay que decirlo. Sí, por suerte, gracias a Dios, el vecino de Matadero nos respondió desde el día uno, y nos dio una mano, clientes que fueron de siempre, siguieron viniendo, no recomendaron, porque al principio era rosas con espinas, como se dice, ¿no? Porque no teníamos un peso para empezar la cooperativa. Empezamos con la cooperativa en ese momento con menos 17.000 pesos. Y bueno, a los proveedores les decíamos, mirá, nos vamos a hacer cargo nosotros ahora, porque tenían deuda anterior de la gerencia anterior. Bueno, le dijimos, mirá, nosotros vamos a empezar ahora, lo que vos me traigas de mercadería yo te lo pago. Y lo que se debe, cuando puedas te lo vamos a ir sacando. Lo hicimos cargo de la deuda de la gerencia anterior. Y creo que en un año y medio le abonamos todo, ¿no? Se le debía a todo, a casi la mayoría de los proveedores grandes, 3 meses de boleta. Y bueno, hoy en día estamos prácticamente en cero con todos los proveedores. Carlos, ¿cómo estás? Te habla Nico Rosales de este lado. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo andás? Bien. Una pregunta que suelo hacer cuando hablamos con cooperativas tiene que ver con aquellas cooperativas que nacieron como tales, digamos, como una manera de administrar una empresa, y otras que devinieron en cooperativa, que es el caso de ustedes, digamos. que ustedes tuvieron que recuperar el espacio y volver a empezar. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de venir laburando como estaban laburando antes del 2015 a tener otra cultura de trabajo que es entrar en el mundo cooperativo? Mira, cuando me dijeron que había que formar una cooperativa, que era la única forma de salvar la fuente de empleo de los compañeros, ¿no?, de todos nosotros, dijimos que sí, todos dijimos que sí, pero ninguno sabía lo que era una cooperativa. Claro. ¿Cómo, qué es lo que había que hacer? Bueno, entonces recurrimos a otra cooperativa que, bueno, nos dieron con abogados que, bueno, que eran del Movimiento Nacional de Empresa Recuperada, que a su vez nos pusieron con gente que trabajaba en el INAES y nos ayudaron a formar y a hacer la cooperativa que esté en forma legal en el lugar. Se nos complicaba un poco con el tema de la ocupación del lugar. Ajá. Porque nosotros no teníamos, no era el espacio nuestro. Claro, era el dueño anterior, digamos. Claro. Estábamos en litigio con él, y hoy en día todavía estamos en litigio con el dueño anterior. Lo que sí, a través del Movimiento de Empresa Recuperada, bueno, se hizo una gestión en legislatura como para que la cooperativa esté legal, y se hizo una ley de ocupación temporaria, primero de 2 años, después de una de 5, y en el 2021 se renovó por 5 años más. Ajá. Así que con esa ley de ocupación nosotros pudimos hacer, no tenía gas el negocio, pudimos hacer la instalación de gas. Claro. Poner todo a nombre nuestro y, bueno, y trabajar en forma dentro de los marcos de la ley. Claro, claro. Yo por ahí apuntaba más que nada, Carlos, también a entender en esta nueva forma de trabajar que no hay patrón, digamos, que todos a fin de mes, quienes se integran la cooperativa, hacen un retiro de dinero lo más equitativo posible, de acuerdo a los roles que cumplan y demás. Claro. Digamos, ¿cómo fue? O sea, con el patrón todo mal, con el dueño de la empresa anterior, pero ¿cómo fue entender quizás a los más jóvenes o a los que ingresaron después a laburar al lugar? ¿Cómo se entiende esto, digamos? Mira, un poco nosotros los que formamos la cooperativa principalmente, como que nos pusimos, como que nos cargamos todo al hombro. Uh-huh. Y bueno, y como que de acuerdo a que iban entrando compañeros nuevos, claro, ir adecuándolos y enseñándoles lo que era trabajar en una cooperativa. Uh-huh. No era por ahí tener un aporte patronal, eso no hay, sino que, bueno, que había que hacerse un monotributo. Claro. Tratamos de que, en su momento, al principio no, al principio por ahí retirábamos lo que podíamos, pero después más o menos tratamos de adecuarnos y que sea más o menos acorde a lo que es la escala gastronómica. Claro, claro. Como para que no haya diferencia de un restaurante a otro. Claro. Y bueno, pues eso hasta el día de hoy lo pudimos cumplir. Qué bueno. ¿Y hoy en día cuántos laburantes son? Hoy en día somos 28. Ajá. Y hay 4 personas que vienen a reforzar los fines de semana. Ajá. 32. Bien. Te comento, Carlos Morquio te habla, Carlos. Te comento que nosotros, el programa este Tengo Una Idea, nació precisamente hace 17 años en una empresa recuperada, que es la Cooperativa Gráfica Patricio, Radiográfica. Así que entendemos perfectamente todo lo que nos estás explicando. Ellos también se tuvieron que transformar en una cooperativa y también la pelearon fiero, ¿no? Pero bueno, sí. Están saliendo adelante también. Por suerte, bueno, yo voy a reuniones donde he conocido cooperativas de distintos rubros, y bueno, por suerte bien, y bueno, ahí se va conociendo gente, se van conociendo su historia, y bueno, y porque al principio nosotros pensábamos que estábamos solos en esto. Claro. Y no, y hay un montón de, en ese momento había un montón así que estaban pasando por la misma situación de nosotros, y algunos peor, otros un poco más holgados. Encontramos gente que nos dio una mano bárbara. La red de gas, por ejemplo, nos financió completamente la fundación La Base. Ajá. Y bueno, nosotros, bueno, después eso lo abonamos en cuotas, y bueno, pero el negocio en casi 2 años tuvo la cooperativa trabajando todo eléctrico. Horno, cocina, freidora, y bueno, así era el consumo también. Claro. Pero bueno, después se pudo poner en 2017-2018, se pudo poner gas, y bueno, eso ya no alivió bastante a nosotros. Recuerdo, Carlos, que con Nico te fuimos a visitar una vez al restaurante para hacerte una nota y nos comentaste esto de la dificultad de habilitar la red de gas, que bueno, es una suerte que se haya, no una suerte, un esfuerzo que se haya podido hacer. Y para despedirte, nos gustaría que, bueno, yo sé que a veces es difícil para el propio interesado vender lo que hace, pero ¿cómo los convocamos a los vecinos de Mataderos para que vayan a Los Cabritos? ¿Vos, con qué los engancharías? ¿Qué horarios tiene? ¿Cuál es la dirección? ¿Pueden pedir comida? Nos gustaría que despedirnos así de ustedes. ¿Y algún plato especial? Acá, a ver, ¿cuál sí. es? ¿Cuál bueno. sería el plato? Yo te puedo decir después, pero que lo diga Carlos. Bueno, de parrilla, bueno, los horarios son de, estamos abiertos todos los días, de 8 a 16, y de 20 a 24. Viernes y sábado a la noche se extiende una hora más el horario por la noche. Estamos en Juan Bautista Alberdi, 6161, Mataderos. Y bueno, tenemos Facebook, tenemos Instagram, nos pueden encontrar por ahí. Hacemos sí. envío a domicilio, 15 cuadras acá alrededor, en los horarios de 20 a 23 y de 12 a 15. El plato fuerte de parrilla, bueno, son dos o tres. Bife de chorizo a Los Cabritos, que viene con morrón, panceta y papa frita. Justo esta hora, Carlos, con el hambre. Y un bife de chorizo que es como para compartir. Sí. Después, bueno, los fines de semana estamos poniendo lo que es ruedo. Ahí hay chivito, lechón, asado. Y la parrilla que sale fuerte los fines de semana es el arrecero, que lleva chivito, lechón, asado, pollo, matambre, chorizo, morcilla y proboleta. Esa parrillada sale bastante de parrilla, ¿no? Y después el broche de Los Cabritos. El broche, bueno, lleva lomo, pollo, molleca, riñón, panceta, morrón y cebolla. Y viene con una rodaja de jamón encima, y con papa frita incluida. Bueno, acá mis compañeros están falleciendo, sí, te sí. cuento. Es muy fuerte esto. Yo quiero recomendar también especialmente la empanadita con la que te recibe Los Cabritos. Qué ricas empanadas, por Dios. La empanadita es una tradición de 43 años. Bien. El negocio va a cumplir ahora, en agosto de este año, 44 años. Muy bien. Y 44 años, bueno, yo estoy trabajando acá desde el año 80. Bien. Como cooperativa llevo 8 años acá. Bueno, como presidente de la cooperativa, ¿no? Como presidente. Con sí. este menú que ya están reservando mis compañeros para ir, te despedimos y bueno, que sigan los éxitos, Carlos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran pasen por el negocio, está abierto a todos los vecinos de Matadero. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo y saludo a todos ustedes. Gracias. Hemos conversado con Carlos Carvalho. Acá estamos todos sí, degustando quedamos, el menú. Quedamos mal. Presidente de la cooperativa gastronómica Los Cabritos. Se me hizo agua la boca, voy a tomar un mate.